a partir de ahora ya no hay cargo de medio ambiente para mí en el municipio, básicamente. Te echaron, básicamente. Sí, exactamente. Contar un poco, bueno, sabíamos ahí, hemos leído algunas noticias, todo, que habían presentado como un amparo para suspender las fumigaciones justamente ahí en la zona. Sí, es un amparo que presentó una docente, madres y un abogado, en el cual me piden que salga como testigo y obviamente teniendo todo el trabajo previo realizado, ninguna duda, ¿no? Y básicamente lo que se amparo relata y por lo cual pide una cancelación de las aplicaciones terrestres y aéreas ahí en lo que circunda al predio, es la preexistencia, ¿no? Una preexistencia de todo un trabajo que habla de la exposición de las comunidades rurales educativas a los pesticidas y de hecho la justicia hace lugar a eso, da lugar a esa preexistencia, y por esa preexistencia es que inmediatamente se pone desde una perspectiva precautoria, la cual celebro y aplaudo, porque es lo que de alguna manera estoy intentando que suceda de hace 2 años, y desde lo administrativo no se pudo lograr, y bueno, ahora la justicia no es mi trámite de alguna manera, porque el amparo no lo firmo yo, no lo pido yo, pero de alguna manera he acompañado los procesos que han llevado hasta esto, ¿no? Entonces, si bien es lamentable para mí el quedarme sin trabajo y veremos qué hacemos, por otro lado, yo entiendo de que esto, hay un montón de personas que a lo mejor en el distrito de Coronel Suárez no se han despertado a la necesidad de la protección, por ahí no ha habido tanto de parte de los docentes o directivos o mamás de alumnos o alumnos, no es toda las 300 o 400 personas que están protestando porque esto pasa, sino que son algunas que por ahí se pueden percibir que esto realmente es un riesgo, y bueno, hay otros lugares de la Argentina y de la provincia en donde sí hay personas, hay alumnos, hay mamás, hay docentes que están organizándose para llevar adelante esta protesta, y creo que eso va a ser muy, muy importante, ese posicionarse de la justicia desde la visión de precaución, creo que va a ser muy importante para esa otra causa un poco mayor, ¿no? Lamentablemente, yo quedo un poco afuera ahora, ¿no? Claro, recuerdo, bueno, porque la semana pasada, creo, sin ir más lejos, hablamos con gente de Córdoba que estaba en Monte Maíz, que justamente claro. Estaban en el campamento contra la claro. fumigación, en campamento socioambiental, creo que se denominaba, exacto. Y justo el eje fuerte tenía que ver con las fumigaciones en zona urbana, básicamente, exacto. ¿No? Que era exacto. Decir, bueno, por lo menos... por eso, sí. Yo no, adelante, adelante. No, es que por eso digo que tiene de alguna manera una connotación local y después también un rebote en lo regional, que por ese rebote es por lo que de alguna manera estamos celebrando con las personas que trabajamos la temática a nivel regional, ¿no? Y bueno, esto sí, por ahí significó que costó un puesto de trabajo, pero también deja en evidencia las connivencias, si uno mira realmente el caso... con detenimiento y con una lupa, es muy claro, ¿no? En todo el expediente, en las idas y vueltas de notas o las ausencias de respuestas, las ausencias de respuesta de los organismos de aplicación de las leyes, o las respuestas que son absolutamente vacuas o realmente sin contenido de responsabilidad en lo que responden algunos funcionarios o autoridades. Yo creo que todo esto deja de manifiesto cuáles son las dificultades que uno puede llegar a tener en la administración pública si quiere hacer las cosas desde la ética, pero al mismo tiempo también que se puede, un poco se puede, ¿no? O sea, bueno, ahora yo quedo afuera, pero creo que los expedientes administrativos no van a desaparecer, espero que no desaparezcan, y eso creo que va a ser muy útil para cualquier otra persona que tenga la misma problemática, que pueda pedir copia de esos expedientes y al municipio y llevar adelante cada uno su causa, ¿no? O una causa común grande. Emanuel, y hablando de ética, ¿cuál es qué es lo que te comunican a vos? Imagino que el intendente Osvaldo Fuentes Lema, que vos ya habías tenido algunos cruces en su momento, ¿no? Y me recuerdo cuando hablamos la otra vez, como que había unos puntos ahí de discordia bastante importantes. ¿Qué te han comunicado a esta altura? Mira, de alguna manera, charlando un poco, no tuve muchísimos encuentros con el actual intendente, si bien siendo parte del Ejecutivo siempre hizo caminar las cosas referentes a medio ambiente por fuera de mi persona, porque antes de que él fuera intendente habíamos tenido, sí, un par de reuniones. Él era presidente de bloque del Partido Oficialista, en donde yo proponía al Consejo Liberante tomar medidas en el asunto, y bueno, y él se había mostrado en contra de la moción de tomar medidas, digamos, de tipo generación de ordenanzas para legislar, para cuidar esta cuestión, ¿no? Entonces, pero bueno, esta persona es ingeniero agrónomo, tiene una formación, digamos, para los que estamos en el tema, la formación que tenga un ingeniero agrónomo depende de después cuál haya sido su trabajo de campo, ¿no? Pues claro. Afianzan algunas cosas que se hacen como corazas, entonces uno casi no puede hablar con esas personas respecto de lo que es el riesgo a la salud, porque están formados inclusive por el Ministerio de Asuntos Agrarios o por el SENASA, y los que estamos empapados en el tema sabemos que esas no son palabras, no son santos de nuestra devoción, ¿no? Esas personas. Y básicamente lo que me comunican es que, terminado el contrato, que el municipio viene manteniéndome hace 3 años con contratos cada 3-4 meses, y terminado el contrato de este 31 de octubre, no renuevan más el contrato, o sea que quedo fuera, no tengo más vínculo con el municipio. Sin una explicación, en la carta de documento no hay ninguna explicación, sí una explicación telefónica de la jefa de personal cuando me comunican aquel día, primero me comunican vía telefónica y después a los 2 días por carta de documento, que me dejaba, que no tenía más trabajo y que era porque no cumplía con las expectativas. Sí, lo de lamentablemente eso de los contratos es algo que se repite en toda la provincia, que es también esa forma de precarización laboral que hay hoy, de cada 3 meses, y en vez de echarte no se te renueva y se termina así el vínculo. Y por otra parte, en el día de mañana hay una audiencia pública. Sí, yo quería pedirle justamente 2 cosas muy importantes. Debido a que los pasos que siguen ahora son pasos de jerarquizar las medidas tomadas por la justicia de Bahía Blanca, y apoyar a quienes tengan que continuar posicionándose desde la visión de acciones de precaución, es que tenemos que recalcar y recordar que no se está pidiendo que los campos sean improductivos, ¿sí? Tenemos que recalcar que hay en los mismos expedientes que se citan para pedir la precaución, hay también una investigación hecha acerca de la agroecología, que es una forma de manejo del campo, ¿sí? Es una ciencia que habla de qué forma debe manejarse el campo para potenciar las capacidades de la biodiversidad para el no uso de pesticidas. ¿Sí? Se ha visitado campos de la provincia de Buenos Aires en varias ocasiones, de hecho nos hemos cruzado con gente del IPAF, del INTA y otros organismos, visitándolo, constatando la realidad de que hace 10 años de que esa familia en ese campo de 600 hectáreas no utiliza pesticidas, gasta el 30% de lo que gasta el chacarero vecino, y entonces creo que como una de las potenciales salida que tenga quien quiera revocar esta medida, desde mi criterio acertada, de la justicia, va a ser decir no se puede tomar firmeza en esta decisión porque se anula la productividad de los campos. Creo que ahora el desafío es comunicar lo más eficientemente posible, lo más rápido, lo más completamente posible, que a través de el ingeniero Sarandón de la Facultad de Agronomía de La Plata, de Eduardo Cerdá, el ingeniero Eduardo Cerdá, quien es agrónomo de este campo, de estas 600 hectáreas, asesor técnico, tienen toda esa información, está en el expediente 4028-112-13 del municipio de Coronel Suárez, donde están los informes, los gráficos de qué es lo que gasta, cómo produce, resumen de cómo funciona ese campo. Eso por un lado, ¿no? Les pido que a nivel comunicacional eso hay que afianzarlo para que quienes tienen después la decisión desde la justicia sepan que no están coartando ni limitando la capacidad productiva de esos lugares, sino que están protegiendo la vida, claro, de esos nenes. Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, hacer amplia difusión de la audiencia de mañana, que yo la he propuesto como Día Nacional de las Escuelas Fumigadas y de las Alternativas a los Pesticidas. Así que si esa moción tiene apoyo de parte de las organizaciones que forman parte de este movimiento, se declarará, supongo, ese mismo día, Día Nacional de las escuelas fumigadas y las alternativas a los pesticidas. Emanuel, te mandamos un abrazo muy grande, quedamos con la labor esta de comunicar también de qué otro modo de tratar la tierra, tratar el campo y tratar la vida es posible. Un abrazo fuerte, bueno, y éxito o sí, sacrificio en esta lucha que se viene. Está bien, yo una cosa que me queda ahí es, hay una revista que se llama Mu, de La Vaca, no sé si ustedes la conocen, sí. De Buenos Aires, así que pueden buscar eso, y ellos hicieron hace poquito una visita y una redacción muy muy linda, una nota muy linda, a este campo que yo les menciono. Y eso puede ser una forma muy buena de abrir esa comunicación, porque está muy bien comunicada justamente esa nota, la visita que hicieron al campo, los gráficos de lo que produce el campo y lo que gasta, etcétera, etcétera. Y eso lo van a buscar y está en una misma nota, que la revista tiene, hace como una publicación, ese día hace un diario y es un centro cultural o algo por el estilo, y se llama La Vaca, y la revista se llama Mu, ¿sí? Sí. Y la nota, o la, digamos, el número de esa revista es el que se llama Los Nuevos Consumadores. En ese número de esa tapa, Los Nuevos Consumadores, dentro está la nota a Juan Kier y Eduardo Cerdá. Eso sería lindo para que lo puedan comunicar. Mirarlo ustedes y luego comunicarlo.